tardes. Acá desde Los Ángeles, California, con mucho gusto les saluda Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Les recuerdo y les invito en verdad muy sinceramente, si es que muchos están dispuestos a escuchar puntos de vista muy inteligentes, pueden estar de acuerdo o no. Yo de hecho no estoy de acuerdo en algunos, pero brillantes. Hoy van a salir chispas aquí con la presencia de la hermana Teresa Forcades. Teresa Forcades es una monja catalana o española, si digo española a lo mejor no les va a gustar, catalana, está a favor de la autonomía de Cataluña, es muy crítica de la estructura, dice ella, misógina de la Iglesia Católica, está a favor del movimiento de los indignados en España, en fin, una mujer que se dio a conocer de manera muy fuerte a nivel mundial denunciando la corrupción de las farmacéuticas a nivel internacional y lo que tendrían que ver en relación a temas como la influenza, por ejemplo, pero les recuerdo que además de ser una monja religiosa de la Iglesia Católica, tiene maestría y doctorado. Creo que en Harvard, ahorita se lo voy a preguntar, pero creo que es egresada de Harvard, pero estudió medicina acá en los Estados Unidos, o sea que no estamos hablando, habla no sé cuántos idiomas, súper capaz la mujer, y estaba invitada para un congreso religioso, de educación religiosa aquí en Los Ángeles, aquí tengo el manual con su fotografía, fecha en la que daría su plática, y resulta que la censuraron, la cortaron, pero ella tenía boleto en mano y dijo voy a Los Ángeles, y si no me quieren en el congreso, pues voy a dar la conferencia, la va a dar este sábado, tanto en inglés como en español, en diferentes horarios, aquí en Los Ángeles. Se los daré a conocer más adelante, está por llegar aquí al edificio de Univisión América, pero ustedes saben que el presidente Barack Obama ha pedido una revisión de las prácticas policiales contra los indocumentados, tras haberse reunido el presidente Obama con líderes del caucus hispano que le exige un cese a las deportaciones. Obama se reunió a puerta cerrada con los presidentes del caucus hispano, Rubén Hinojosa, de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, con Javier Becerra. Javier Becerra lo voy a tener en vivo el próximo lunes para hablar de este encuentro a puerta cerrada. Estará el próximo lunes aquí hablando claro con Rubén Luengas y también del grupo de trabajo sobre la inmigración, Luis Gutiérrez. El día de hoy se ha reunido con diferentes líderes también de CHIRLA y otras organizaciones para hablar sobre este tema, que es un tema difícil, polémico, muchas posturas, muchas opiniones encontradas sobre el mismo. He invitado a Marisa Franco de la Red Nacional de Jornaleros, ella se encuentra allá en el estado de Arizona, en Phoenix, Arizona, para conocer un poquito su reacción, su expectativa de este encuentro, por un lado con el caucus hispano y por otro lado con líderes proinmigrantes. Marisa, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Pues, ¿cuál es tu reacción, tu expectativa como integrante de esta organización que igualmente ha enviado peticiones formales para que se paren las deportaciones? ¿Qué opinas de este encuentro del presidente Obama con estos legisladores hispanos? Bueno, primero, es muy claro que la presión que viene de la comunidad para que el presidente pare las deportaciones está llegando a Washington, D.C. Dos, que los grupos que están ahí reuniéndose con el presidente tienen que reconocer que la demanda de la comunidad es clara, que no vamos a permitir juegos políticos y estamos exigiendo que el presidente actúe ahora mismo y que tome acción que va a expandir, ¿verdad?, que va a expandir el alivio para las personas. No vamos a permitir que hagan negociaciones que nada más van a ser cambios muy pequeños. Necesitamos un alivio para la mayor cantidad de gente que se pueda. Sí, sin embargo, Marisa, por otro lado, incluso ahora también hay instancias que están presionando para señalar que, por ejemplo, la acción diferida que realizó el presidente Barack Obama para proteger en este caso a los Dreamers y este tipo de acciones que serían anticonstitucionales. También existe esa otra parte de la historia, esa otra presión ante el presidente Obama. ¿Tú qué opinas? Bueno, es una contradicción porque la misma Casa Blanca, cuando les preguntan de los ataques de los republicanos hacia el programa de acción diferida, la Casa Blanca dice que es absurdo y ya se ha determinado que es completamente legal lo que hizo el presidente. De la otra mano, se está tratando de evitar tomar acción necesaria por decir que puede haber ese tipo de represalias. Entonces, están diciendo las dos cosas. ahorita nosotros sabemos que lo que tenemos que seguir haciendo es presionar. Y si el presidente piensa que hablar con algunos miembros del caucus hispano, que hasta ahorita no ha tomado una opinión, que de verdad deben de tener vergüenza, que no han hecho nada, y hablar con grupos de Washington D.C. que no necesariamente representan la comunidad, si piensa con esas reuniones que va a parar la presión que viene de la comunidad, está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Es decir, porque sí, pudiera funcionar así, ¿no? Como para decir, a ver, tranquilos, relájense, ya me reuní con Javier Becerra, con Rubén Hinojosa, ya estoy pidiendo, ¿por qué no? Ha pedido, ¿no? Una revisión de las prácticas policiales contra los indocumentados, en fin, pero pues obras son, como dicen, obras son amores y no buenos deseos, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, está equivocado porque realmente la presión y el movimiento que viene, que está llegando a Washington D.C. no es controlado por estos congresistas y no es controlado por estos grupos que dicen que representan a nuestras comunidades. Muchos de estos grupos todavía están abogando por la reforma y diciéndole a la gente que va a haber reforma cuando actualmente se ve muy difícil y que mucha gente está diciendo que no existe la posibilidad ahorita. Entonces, si el presidente piensa que por hablando con estos grupos que va a parar la presión, está equivocado, porque esos grupos no necesariamente están envueltos en ese movimiento. Esos grupos tienen diferentes intereses y no necesariamente va con hablar con ellos. No es una comunicación con la gente directa. No hubo una invitación, solamente una persona en ese cuarto es una persona indocumentada. No hubo personas que están en proceso de deportación, gente que está directamente afectada, que fueron invitados a esa reunión. Entonces es un fraude, es falso, y por eso digo que está equivocado, que la presión no va a parar. No va a parar. Marisa, has mencionado de grupos que tienen intereses. Vamos a ponerle nombres y apellidos. ¿Qué grupos tienen intereses desde tu punto de vista y cuáles son esos intereses? Bueno, muchas veces lo que ha pasado con esta cuestión del tema de la reforma migratoria es que, por ejemplo, hay demócratas que quieren esto como un tema para debatir, pero no necesariamente quieren resultados. Porque, por decir, un demócrata puede decir, mira, latinos, son los republicanos que están haciéndose esto, que te están atacando, que no quieren una reforma, entonces voten por nosotros. Y si pasaría una reforma, igual pueden decir, mira, latinos, nosotros fuimos los que te dimos los papeles que trajimos, que aprobamos la reforma. Entonces, existe eso y por eso me refiero a los juegos políticos. Y a veces hay grupos que defienden diferentes, están más cercanos con diferentes partidos políticos. Muchas veces se trata de movilizar votos. Nosotros ahorita no queremos hablar de partidos políticos, queremos soluciones. Estamos exigiendo acción del presidente. Si creen que merecen los votos de nuestra comunidad, queremos líderes que van a tomar acción, cueste lo que cueste, porque ese tipo de valentía está demostrando la comunidad en exigir, en salir de las sombras, decir que son indocumentados y están tomando acción, y eso se está viendo. Marisa, te hago otra pregunta. Hay muchas personas que consideran que el camino correcto para hacer presión y para solucionar esto es a través de, me dice que un minuto creo, porque no escuché, creo que ya viene el corte, es a través del voto. ¿Tú qué opinas de eso ya para concluir? O sea, que el camino es el voto, punto, preparar y capacitar a la gente para votar, y nada más, nada de andar marchando, ni presionando, ni nada de eso en las calles. Pues para una persona que está enfrentando deportación, que tiene un ser querido en un centro de detención, desafortunadamente esa solución suena vacío, no trae un alivio. Marisa, espérame tantito porque sí, no había yo escuchado. Viene la pausa e inicio contigo para concluir y luego si llega en ese momento la hermana Teresa Forcades, hacemos el enroque. Pero te agradezco que te esperes dos minutitos para continuar contigo. Marisa Franco de la Red Nacional de Jornaleros hablando desde Phoenix, Arizona para Univision América. Estamos de regreso, amigos. Les aviso que ya llegó la hermana Teresa Forcades al edificio. Está subiendo ahorita, me habló Roberto Ticón. Ah, mira, aquí va llegando. Pero vamos a la conclusión con Marisa Franco acerca de lo que me estabas diciendo. Entonces, tu conclusión, porque te estaba yo cortando cuando me llegó la pausa. Marisa, adelante. No, para las personas que son afectadas directamente por este sistema de deportación, por la gente que tiene sus seres queridos en centros de detención, desafortunadamente esa idea que nada más votar es la solución, no es el alivio inmediato que exige la gente. Entonces, lo que es cierto es que vamos a seguir presionando al presidente que tome acción inmediatamente. Muy bien, pues te agradezco mucho, Marisa, vamos a estar pendientes acerca de esto y las consecuencias que pueda tener, y que no sean pura forma, sino que sea verdaderamente fondo, para que se pudiera, fíjate, yo lo que propondría es reflexionar realmente a nivel, evidentemente continental, pero incluso a nivel mundial, pero está muy difícil que se haga, que se hicieran verdaderos encuentros multinacionales, internacionales, para que se pudieran entender las causas estructurales, económicas, del fenómeno de la migración, porque si no, estamos atacando o pretendiendo atacar un problema en sus efectos y no en sus causas. Y entonces vamos a continuar. Por mucha reforma que llegara, okay, muchos se verían beneficiados, correcto. El problema está en no dar una aspirina para bajar la fiebre y controlar el síntoma, sino de lo que se trataría es de ver qué está causando la infección. Eso digo yo, no soy médico, aquí sí tengo a alguien que es además médico. Pero te agradezco mucho, Marisa, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Pues señoras y señores, tal como se los he venido informando, se los he venido diciendo a través de mis redes sociales, y aquí se los dije ayer, está la hermana Teresa Forcades. Casi la bajamos del avión, ¿verdad? Y la trajimos para acá, no, sí, llegó ayer. Estoy en pleno jet lag. Hermana, me da mucho gusto. Sí, ¿verdad? ¿Qué horario sería? ¿Vio usted de para mí, de... aún tengo el reloj. A ver, es como las 12:30 de la noche. Bueno, 12:15. Sí, se le ve así como... Pero llegó ayer. Sí. ¿Pudo dormir algo? Sí, descansé muy bien. ¿Descansó muy bien? Uh-huh. Ah, bueno, pues me da muchísimo gusto. Bueno, este programa tiene sus pausas, ¿no? Y me meten una musiquita que si no la respeto me degollan. Entonces, cuando viene la musiquita la tengo que cortar, o sea que le voy a tratar de ir avisando, pero nos vamos aquí todo, casi todo el programa. Primero que nada, me gustaría que nos dijera qué ocurrió, porque aquí he mostrado a través en la computadora, lo he comentado en la radio, aparece usted invitada para este Los Angeles Religious Education Congress. Uh-huh. Aquí viene su fotografía, la fecha de cuando va a dar usted la plática, la luz de la teología feminista en la historia. De hecho eran dos pláticas. Uh-huh. Y de repente, ¡pum!, la cortaron. ¿Qué pasó? Bueno, yo solamente puedo explicar lo que pues he vivido en primera mano, y esto es que me llegó una notificación diciendo que mi condición de teóloga, que plantea pues algunas cuestiones de forma innovadora, no era el lugar adecuado, un congreso que se le considera más de tipo pastoral, un congreso de educación religiosa, y que mis planteamientos eran más propios de un congreso de teología. Ah, caray. ¿Y entonces por qué la invitaron en un principio? Porque usted no se autoinvitó. No, y tampoco es que haya cambiado yo mi orientación. Entonces eso queda en el aire, diríamos. Mm. Digamos que será la personalidad religiosa que encabeza la Iglesia Católica aquí en Los Ángeles, que es perteneciente al Opus Dei, es decir, tendrá que ver su filiación con el Opus Dei para que de plano la sacara él de la lista. Eso podría ser. Yo, por pero mi no parte, lo sabe. No, tengo ninguna, no tiene ninguna confirmación. Yo sí respondí a este correo electrónico pidiendo pues un poco más de información del motivo. Y lo que se me contestó pues era esto, que no había nada en contra de mi teología. Lo que ocurría era que se le consideraba una teología demasiado avanzada para el Congreso. ¿Una teología? Avanzada en el sentido de innovar o de plantear cuestiones pues de frontera. Oye, yo cuando trato de aterrizar todo esto de las teologías y todo, me parece que es así un poquito, como decía Víctor Hugo, hablaba sobre la, dice, la mejor religión es la tolerancia. Uh-huh. O sea, como que de repente siento que tendríamos que aterrizar todo esto de lo religioso a cosas más básicas, como por ejemplo el amor, uh-huh, ¿no? Nos hemos olvidado de lo sencillo de la religión, ¿no? No la hemos complicado mucho. Sí, yo creo que esto es esencial, y además en un momento económico, ¿no? Yo estoy hablando, bueno, normalmente resido en Barcelona, y esto es en España, el sur de Europa, estamos ahora con una crisis económica de primera magnitud, y pues uno echa a faltar la palabra profética de las conferencias episcopales, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, si hay sueldo mínimo, salario mínimo. Esto es porque la Conferencia Episcopal Católica, aún siendo minoritaria, publicó un documento en su momento que fue tan impactante que eso removió conciencias sabemos que, bueno, la capacidad que tienen las iglesias y en concreto la católica de dar impactos en el tema de moral es muy fuerte. Entonces yo encuentro a faltar esos posicionamientos críticos en un momento tan delicado socialmente como es el actual. Bien. Oiga, hermana, ¿qué fue primero en su vida, la religión o la medicina? Me refiero ya como profesión. Uh-huh. Eso fue primero la medicina. De hecho, yo vengo de una familia que no es una familia creyente. Entonces yo, bueno, pues hasta los 15 años mi impresión era que la Iglesia Católica pues era como una institución caduca, ¿no? Como la monarquía, por ejemplo, que aún existía, pero que ya no era relevante. Esto hasta los 15 años. A los 15 años yo leí por primera vez los evangelios y entonces me impactó. Y lo que me ocurrió es que, bueno, pensé, yo he perdido 15 años de mi vida porque los he pasado sin conocer esto. Fue una experiencia personal, por tanto, lo que a mí me lleva a empezar a profundizar en lo que llamamos la vida de fe y de parroquia y luego más adelante estudiar teología. Pero primero hice la medicina. Primero hizo la medicina. Tengo entendido que estudió Estados Unidos, ¿no? ¿En Harvard? Sí, Harvard. Fue la teología. O sea, primero estudié medicina en Barcelona, luego me desplacé a los Estados Unidos en el State University of New York at Buffalo y ahí hice mi residencia, o sea, lo que se llama la residencia en medicina interna. En medicina. Y fue al acabar la formación en la especialidad de medicina que luego, pues, tuve una beca para Harvard para hacer teología. Me recuerdo un libro que hay por ahí, ¿no? El de médico de cuerpos y almas, ¿no? Dicen que San Lucas, ¿no? Sí. Era médico. Entonces, dicen, médico de cuerpos y almas. Bueno, ¿usted sería algo así como una médico de cuerpos y almas? Mira, yo creo que la antropología teológica es quizá la disciplina que, bueno, la antropología en general, ¿no? La pregunta sobre lo humano. Y eso, desde el sufrimiento y la enfermedad, pues conlleva lamentablemente ese sufrimiento, es una pregunta que también está muy cerca de las preguntas vitales de la religión, ¿no? El sentido, porque hay gente que sufre y porque hay personas que desde tierna edad pues tienen enfermedades que les conllevan tanto dolor. Eso es una pregunta que siempre ha estado presente en la teología. Me llegó la musiquita. Hombre. Vamos a esperar. Esta pausa dura unos 4 o 5 minutitos. Híjole, bueno, regresamos con la hermana Teresa Forcades. Bien, estamos aquí de regreso. Les confieso, amigos, que sé lo que debo preguntar, pero no sé por dónde empezar. Es que son tantos temas. Pero lo primero que ahorita se me viene, hermana, ¿por qué es usted tan incómoda para ciertos sectores de la iglesia? ¿Por qué incomoda tanto usted? Se leen tantas cosas de lo que usted dice, habla de una iglesia misógina, habla de algo que escandaliza a muchísima gente, entre ellos un poco a mí, desde que vi en el, ¿cómo se llama esto? Cuando está embarazada tu esposa y que ves un, ¿cómo se llama esto? Una y vi aquella cosita y me reflexioné mucho de esto una vez con Carlos Fuentes sobre el tema del aborto, cuando vi todo aquello. Dicen que usted está a favor de interrumpir el embarazo en un momento dado, en fin, a ver, aclárenos qué es lo que usted piensa, qué es lo que luego la gente distorsiona. Exacto, ¿verdad? Porque hay distorsiones. Porque está claro que para mí, desde un punto de vista religioso, la vida, pues como no va a ser un don y un sacramento, y en realidad la vida es algo que no se posee, tú no la creas, tú no la inventas y por tanto tú no puedes disponer de ella. Esta es mi posición. Lo que es, y yo creo que hay muchas personas religiosas y católicas que tienen esa posición de respeto total para la vida, pero que no desean que la mujer que interrumpe el embarazo luego tenga pena de prisión, por ejemplo, y que hay especialmente unos supuestos bajo los cuales pues siempre es deseable que una mujer violada, por ejemplo, pueda decir, miren, a mí me violaron y yo a esa persona que me violó, que a lo mejor es mi padre o que a lo mejor es alguien con quien tengo que seguir estando en contacto, pues yo voy a tomar ese embarazo como una bendición de Dios y voy a tirarlo para adelante. A mí eso me parece espléndido, pero eso no quiero que el Estado tenga la violencia de forzarlo a ninguna mujer. Y por tanto yo que creo es muy distinto a que la gente diga que la hermana Teresa está a favor del aborto. Claro, es muy distinto. Yo creo que es muy distinto. O sea, faltaría son casos de atender casos muy puntuales, muy particulares, ¿no? Bueno, o incluso esa en la concepción general. En ningún supuesto, ¿no? Eso desearía yo, que incluso con malformaciones importantes, pues pudiera haber esa actitud de recibir eso como una bendición, y evidentemente conozco casos y creo que esto es maravilloso. Lo que la pregunta se plantea cuando decimos, ¿debe el Estado tener la potestad de ejercer violencia sobre una mujer que ya ha tenido la violencia de una violación y entonces poderla forzar a eso? Yo creo que la respuesta debe ser no, y entonces se deja la puerta abierta para el trabajo pastoral, que es el realmente importante. Sí, a mí siempre me ha quedado claro ese punto, ¿no? Yo lo he discutido mucho con muchos católicos, yo soy católico, pero pienso un poquito como Chesterton, que decía, cuando entramos al templo, dice, la iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero, pero no la cabeza. Entonces, de repente una hija violada, y decir, no, pues entonces, y chiquitina, o que, bueno, y, pero otros dicen, ah, pues puede irse a hacer un lavado inmediatamente después de aquello. O sea, ponen cosas así como muy, es complicado, ¿no? Bueno, entonces ahí, claro, está todo el tema de cómo prevenir esos embarazos, y aquí yo creo que también la Iglesia tiene que ponerse al día en algo que ya en su momento, Pablo VI, cuando escribió la Humanae Vitae, pues lo que ha ocurrido es que la mayoría de católicas y católicos no han recibido esta parte del magisterio como algo que les inspira respeto, puesto que las familias católicas en general, hay excepciones, pero en general no tienen un tamaño que haga pensar pues que no se utiliza la anticoncepción, sino al contrario, y esto yo creo que es un tema que debería revisarse, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa, que en temas de teología profunda pues tiene todo el respeto del magisterio católico y tiene esa hermandad en planteamientos teológicos de fondo. El tema de la anticoncepción, esto lo deja a la conciencia de los esposos. Claro. Oiga, ¿por qué la Iglesia o la jerarquía católica es misógina? Yo tengo un amigo ex sacerdote que trabajó con Gustavo Gutiérrez en el Perú, y él, español también, me decía, mira Rubén, una iglesia gobernada por viejos, machos, y decía, célibes, entre comillas, no tiene futuro. Eso sí me lo planteaba. Bueno, ¿no? Pero es que la estructura, su enfoque es otro, ¿no? La estructura de la Iglesia Católica se puede decir sin ninguna hipérbole o exageración que es misógina, en tanto cuanto es una estructura que limita el acceso a la toma de decisiones al hecho de la ordenación, y limita el hecho de la ordenación sacerdotal al hecho del género. Entonces hay, en la práctica, una imposibilidad de gobierno dentro de una estructura que es mayoritariamente femenina, porque la mayor parte de las iglesias y de los que las atienden son mujeres, y en cambio en la toma de decisiones de esa institución pues nos encontramos con esa paradoja. Por eso se puede decir que la estructura de la Iglesia Católica es misógina. Entonces, dentro de este concepto, ¿usted promovería la participación de la mujer dentro de la Iglesia Católica? Usted dice, son las que las atienden, pero que muchas veces las atienden literalmente en los trabajos de limpieza, no las que las atienden desde el punto de vista, pues, de aplicar una teología a la praxis, ¿no? En ese sentido. ¿Qué hay que cambiar en ese sentido? Y usted, ¿hasta dónde invitaría la participación de la mujer dentro de la Iglesia? ¿Sacerdocio femenino, por ejemplo? Claro. Es uno de los grandes temas que se repiten y se repiten. Claro, ese tema también es importante que los oyentes, ¿no?, conozcan que Pablo VI, y hablo de él porque esto fue en el gran momento de renovación en el Concilio Vaticano II, en los años 60, se produjo en el 74, un poco más tarde, pero aún estábamos en esa euforia después del concilio, se produjo el hecho de que la Iglesia Anglicana pues empezara las primeras ordenaciones de mujeres. Con la Iglesia Anglicana, a diferencia con algunas iglesias protestantes, tampoco tiene la Iglesia Católica disensión dogmática, ¿no? Fue una cuestión de tipo administrativo con el rey Enrique VIII, etcétera. Entonces, con esta iglesia, cuando hizo en el año 74 las primeras ordenaciones, ya Pablo VI pues anticipó y dijo, bueno, ahora van a pedir también en la Iglesia Católica, ¿qué postura deberíamos tomar? Entonces, diríamos que llamó a una comisión, la Comisión Bíblica Pontificia, para que estudiara el tema durante 2 años. Esta comisión estudió el tema de si la Sagrada Escritura hay algo contrario a la ordenación de las mujeres. Y tras 2 años de estudio concluyó que no hay nada contrario. Entonces fue Pablo VI, con lo que los papas pueden hacer, que se llama un motu propio, que entonces ya no es teológico, esto es de tipo pastoral. Él pensó, esto no es el momento. Creyó, rezó. O sea, no hay ninguna orden divina, orden eso es muy importante, porque esto no es que lo digan que unos teólogos o teólogas que pueden, pues para algunos de los oyentes, no pensarse, bueno, estos son muy marginales, ¿no? Sino que la Comisión Bíblica Pontificia, cuando estudió durante 2 años este tema, concluyó, no hay nada en la Escritura contrario. Y luego fue, como decimos, pues un motu propio de Pablo VI, que ciertamente los papas posteriores han reafirmado, pero siempre limitándose de llamar a eso un dogma. Entonces, dentro de la teología, también saben ustedes, existe la jerarquía de verdades, ¿no?, que se llama, esto es también noción o magisterio del Vaticano II, y en esa jerarquía pues hay algo fundamental, como es la afirmación de la Trinidad, la afirmación de la Cristología. Esto es peculiar y propio del cristianismo, es decir, Dios se encarnó, y no así como de broma, sino solamente una vez y plenamente, ¿no? Esto es central. Quien niegue esto, pues yo creo que es correcto considerar que no está en la comunión católica. Y lo mismo con la Trinidad. Pero luego hay otros temas que son de gran calado antropológico y humano, como el tema de la esclavitud, por ejemplo, que han sido pues... Estoy hablando con la hermana Teresa Forcades, me llega la pausa. Al regresar, ¿De qué va a hablar mañana aquí en Los Ángeles, ¿no? Sí. Y luego en la ciudad de Baltimore, allá en el estado de Maryland. Esos 12 temas muy concretos para que ustedes puedan asistir y la escuchen mañana, tanto en inglés como en español. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Voy a esperar a que baje la musiquita para que... Miren, le voy a preguntar ahorita lo que dije antes de la pausa, pero por favor no se pierdan más adelante cuando le pregunte de las vacunas y de las vacunas contra la gripe. Y aquí no la estoy hablando desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista médico. Si yo no me he puesto la vacuna en contra de la gripe, es por usted, fíjese, de aquellos videos que empecé a ver. La primera vez que me la puse, trabajando en televisión, que fueron ahí y nos la pusieron, me dio un gripón, pero inolvidable. Jamás había tenido una gripe tan fuerte como esa. Pues ahora en Londres acaban de pagar 100 millones de compensación la compañía GlaxoSmithKline para las personas que han tenido narcolepsia. Que es una enfermedad muy grave provocada por la vacuna. Provocada por la vacuna. No que no, chatos, pero en fin. A ver, primero vamos con lo de mañana. Mañana da usted la plática, que dos pláticas, ¿no? Sí. Una en inglés y otra en español. ¿De qué es la misma? Y sí, lo que voy a hablar es sobre la teología feminista. Y esto significa sobre este enfoque de la teología que se pregunta por el papel de las mujeres, no solamente hoy y no solamente desde que existe esa palabra feminismo, sino en toda la historia. Y nos damos cuenta entonces que eso que llamamos la teología y la teología cristiana no hubiera podido tener una evolución como ha tenido sin la, no solamente participación pasiva, sino sobre todo activa, en teología también. Lo que ocurría, por ejemplo, en la época medieval, es que como a las mujeres no se las reconocía como teólogas, se las llamaba místicas. Entonces ellas, sin negar que tuvieran experiencias de, diríamos, revelación o interiores de Dios, pero en lugar de decir yo pienso, decían Dios me ha dicho, entonces ponían, y por eso se las llama místicas, cuando los varones, también Santo Tomás, por ejemplo, o Agustín, tenían revelaciones de Dios, evidentemente, pero decían yo pienso, tras haber tenido la revelación. Entonces, a estos se les considera teólogos más que a ellas, pues normalmente se expresan como Teresa de Ávila, sería la más paradigmática. Entonces dice, Dios me lo ha dictado y así me lo ha dicho, porque si hubiera dicho, no, esto lo he pensado yo, tras una experiencia mística, entonces uno le desacreditaría esa cosa. Esto que usted me acaba de decir ya me aclaró por qué lo de teología feminista, porque yo le iba a preguntar, bueno, a ver, ¿teología feminista o teología masculina o qué? ¿De qué estamos hablando? Dios no es hembra, no es mujer. La teología está claro que entonces no necesita... Entonces no puede tener sexo una teología, ¿no? Por eso que la teología feminista significa una teología que va a tener en cuenta como la teología de la liberación, que es que existe la teología de la esclavitud, evidentemente que no toda la teología debería ser, es de la liberación, y toda teología que se precie tiene que ser feminista, entendiendo que tiene en cuenta a todos y no solamente a los varones, ¿no? Claro, ya entiendo, sí. Lo que ocurre es que como tradicionalmente ha habido el olvido de unas ciertas partes de la población, por ejemplo los pobres que Jesús coloca en el centro y que a lo largo de la historia habían ido desapareciendo del centro del interés teológico. Sí. Entonces recuperar eso, como hace Gustavo Gutiérrez, claro, significa darle un adjetivo a la teología y llamarle deliberación, cuando en realidad es teología secas, igual que la feminista. Entonces esa va a ser la plática. Yo no acabo de entender por qué salió usted de aquí, de este, de esta cuestión. Para mí que la censuraron, pues, no les gustó aquí, hombre. Mira, ¿no? Yo no voy a especular. Porque... No quiero amarrar navajas, pero en fin, está muy interesante lo que está diciendo. Entonces... Ahí también tenía que hablar de la providencia, ¿no? Entender esa cuestión que para hoy es tan importante, decir, ¿Dios actúa en el mundo o no actúa en el mundo? Porque el mundo, hay mucho sufrimiento, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no, es que Dios ha hecho el mundo y ahora ya no actúa, ¿no? Bueno, pues yo creo que se tiene que hablar de la actuación de Dios en el mundo de hoy, pero nunca una actuación que sustituya a la libertad humana. Porque si Dios es amor, siempre va a estar actuando y está siempre invitándonos. Y eso no de forma... Pero lo que me decía usted al principio, cuando, por ejemplo, nace una criatura con enfermedades mentales... Sí. O cuestiones así, sí. ¿Dónde estuvo la libertad que nos dejó Dios? No, esa persona ya nació con una... Claro. Y ahí sí, yo ahí de ver así muchas veces me he preguntado, es que es una cuestión... cuando yo digo, bueno, Dios anda de vacaciones, pregunto yo. Okay. Lo que ocurre que en esa realidad siempre... queda evidentemente abierta esa posibilidad de decir qué es lo que nos constituye como personas libres y cómo en esa persona que tiene una deficiencia, que a lo mejor implica la dificultad o la imposibilidad de comunicarse, entonces ahí la providencia significa que Dios va a estar capaz de comunicarse con ese corazón. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo de la práctica médica. Es, hay personas con una situación que se llama de lock-in, y lock-in quiere decir que son incapaces de comunicar hacia afuera. Nada, ni pestañeo, absolutamente nada. Pero absolutamente capaces de percibir todo lo que llega de fuera. O sea, ¿el autismo estaría en esa...? El autismo es otra, ¿no? Porque hay muchas variantes. Por tanto, eso solo era un ejemplo de que a veces, con la imposibilidad de detectar desde fuera cualquier actividad, hay actividad en esa persona y eso no lo sabemos. Entonces yo creo que ahí el respeto, como he dicho antes, por la vida y por lo que esa vida está llamada a ser en el contexto cristiano y católico, evidentemente ahí con esta vida de espacio y tiempo no se nos acaba todo, ¿no? Entonces ese respeto que tenemos por la vida significa que vamos a verla como abierta a esa llamada de amor que la ha iniciado y que la está esperando. Y el trayecto que hacemos aquí, pues sí, claro, a nosotros nos parece una diferencia abismal entre una persona que no se comunica y una que sí, pero en ese contexto más amplio, pues quizás se redimensione eso un poco y que nuestro trabajo es evitar el sufrimiento tanto a la que se puede comunicar como a la que no, ¿no? Esa actitud humana básica. ¿Cómo irrumpe en todo este concepto que usted nos plantea este nuevo Papa Francisco, argentino, con mucha... Ayer tuve al ex sacerdote Alberto Atié, decía, mucha forma, falta fondo, según él. Veo a Leonardo Boff, a quien admiro profundamente, su gran libro es de ternura y vigor franciscano, y defiende apasionadamente a este Papa, que incluso lo han acusado de haber participado en cuestiones de la dictadura argentina. En fin, ¿usted cómo lo ve? Tenemos como dos minutos de este bloque. Bueno, yo lo que quería empezar diciendo es que tanto a nivel social como a nivel eclesial, yo creo que en la historia nunca ha habido cambios hacia una mayor justicia social que vinieran desde arriba. Siempre han venido desde abajo. Por ejemplo, antes he hablado del Vaticano II, ¿no? Y ahí hablamos del Papa bueno, que le conoce mucha gente Juan 23. Así. Juan 23, y uno diría, pues no, esto es contrario a lo que usted está diciendo. En el Vaticano II, el Papa fue el que convocó al concilio y esos cambios vinieron desde arriba. Bueno, mi respuesta es, este Papa Juan 23, igual que Francisco ahora, no hubiera podido hacer lo que hizo si no se hubiera aliado con movimientos de base que desde inicios del siglo XX estaban pidiendo la reforma en la Iglesia Católica y el aggiornamento, la puesta al día, que Juan 23 efectivamente abrió la puerta para que se realizara. Si no hubiera habido el movimiento de base, un papa solo, un poder desde arriba solo, no realiza el cambio. Y yo creo que ahora con Francisco estamos en esa situación, en una situación donde la Iglesia de base, desde el Vaticano II, o sea, los años 60, desde hace 50 años se abrió una gran esperanza y luego se frenó. Y ese freno, ha habido muchas congregaciones y comunidades de base que no lo han aceptado y que han seguido trabajando en la línea del Vaticano II. ¿Y quitará los frenos este Yo Papa? Creo que este Papa Francisco le debemos no solamente esperar pasivamente, esto es mi mensaje, ¿no? A ver qué hace, ¿no? A ver ¿no? qué hace. Que es que va a hacer a lo ver que qué nosotros hacemos, ¿no? le hagamos hacer. Ahí voy. No sé si se ha entendido. Perfectamente, sí, porque estamos muy pasivos favor, en la política, ni, en la religión. Tanto a favor como en contra de decir, a ver qué hará, yo creo que va a hacer yo. No, esa no es la actitud. Regresamos. Estoy hablando con Teresa Forcades, hablando claro con Rubén Luengas. Estamos aquí de regreso y nos quedamos, ahorita ando buscando también la dirección donde se va a presentar la mañana para dar su plática Teresa Forcades, pero nos quedamos en que usted decía, bueno, usted cree que este Papa sí es receptivo a los cambios, sí le da, por ejemplo, ayer fue muy crítico Alberto Atié y ponía el tema de los homosexuales, en fin, ¿no? Claro. Yo personalmente, sinceramente, me simpatiza mucho, he investigado, creo que no tuvo nada que ver con lo de la dictadura, según Leonardo Boff, ¿verdad? Y según también Pérez Esquivel. Según también Pérez Esquivel y varios, y le veo signos de cambio muy importantes, pero siento que efectivamente el cambio es muy pesado. Claro, yo creo que eso que hizo con la banca vaticana, pues eso fue muy bueno, ¿no? Empezó, bueno, ya mandó una serie de cajas hacia la revisión de lo que es la comisión, que hasta ahora no tenía acceso a esos documentos, y por eso solo, pues ya hay mucha gente que... Por algo similar mataron a Juan Pablo I, ¿no? Bueno, parece. Ser. Este sí yo cree tampoco. Que lo mataron, ¿no? Yo sí creo bueno, que con mataron. Las especulaciones yo no me meto mucho para que, bueno, para se que sepa no que se cuando afirmo que algo es porque lo he estudiado, lo sabe, ¿no? Pero ¿qué le late? Bueno, ¿sí? Lo que me late es que es muy sospechoso, ¿no? Que un papa que ya había anunciado reformas, pues desaparezca al cabo de... Reformas económicas, de quitarle ese control económico a la mafia de los bancos y de la P2 y todo eso de la logia masónica, etcétera, ¿no? Uh-huh. Muy fuerte. Entonces, usted decía, no podemos esperar, y digo, me sumo aquí porque asumo que soy católico, uh-huh. No podemos esperar a ver qué va a hacer el Papa Francisco. Exacto. ¿Qué puedo hacer yo, no? Como decía Gandhi, ¿no? El cambio que quieres ver en el mundo, hazlo en ti. El cambio que quieres ver en... Pero muchos se escandalizan, por aquí se han escandalizado, cuando denunciamos la pederastia, por ejemplo. No, claro, aquí... eso es fundamental hacerlo. ¿No? Claro. Bueno, yo estuve, hice una entrevista que si alguien la quiere ver, es accesible en la iglesia, la revista Iglesia Viva. Hice una entrevista a el que fue el que destapó los casos de pederastia en Alemania. Y esto es un jesuita, rector del Canisius College de Berlín. Ahora ya le han cambiado de posición. Pero esto fue el padre Klaus Mertes. Entonces yo tuve acceso a él y pude hacerle una entrevista. Y yo creo que lo que él expresa es la fidelidad máxima a la iglesia, ¿no? Él pidió a los exalumnos de los colegios de jesuitas de Alemania que por fidelidad a la iglesia dijeran si habían tenido noticia o experimentado algún abuso, porque decía, algunos de ustedes no lo han hecho porque han encontrado otro padre jesuita que les ha ayudado tanto que no quieren dañarle, pero es que ocultando esto están dañando a la persona que les cometió esos abusos y a la persona que está en la iglesia de forma fiel, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad se está perpetuando una situación que debería terminar. Todos estos casos escandalosos, uh-huh. el del padre Maciel, etcétera, al interior de la Iglesia Católica, ¿están al interior de la Iglesia Católica en su estructura o están en la sociedad y se reflejan dentro de la Iglesia? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro, pues... yo creo que no hay la respuesta fácil, ¿no? Decir, no, esto es de la Iglesia para afuera. Está claro que no, porque de pederastia hay fuera de la Iglesia, otras... evidentemente, pero tampoco para mí es simplemente decir, no, esto está fuera y entra en este lugar más puro que es la Iglesia, ¿no? Yo creo que hay en este momento en la Iglesia Católica algunos temas estructurales que hacen que tenga su propensión a crear espacios de abuso de poder. Entonces esos son propios y dentro de ese espacio el crimen de pederastia queda ocultado de una forma peculiar. Yo creo que es justo acusar a nuestra institución, yo hablo desde dentro, que en los casos de pederastia tuvo más cuidado en ocultar o en defender la imagen de la institución que no en defender a las víctimas. Y eso ocurre cuando se cambia de parroquia pues a un párroco que abusó, ¿no? Mm. Y eso yo creo que es lamentable, pero que mejor que lo reconozcamos para precisamente poder sanar esas heridas. ¿Cuál es el cambio más urgente en su opinión? Si de usted dependiera uh-huh. elegir, bueno, este es el que urge como número uno para que se den otros dentro de la estructura, ¿cuál sería? Bueno, yo este tema del acceso de las mujeres a la igualdad dentro de lo que es la representatividad litúrgica y en todos los cargos, yo empezaría por este. ¿Por cuál, perdón? Que me estaban pasando la dirección. Dije el del acceso de las mujeres a todos los cargos de representatividad litúrgica, de toma de decisiones. Empezar por eso. Yo uh-huh. creo que nos nutriríamos. Usted, por ejemplo, si se da ese cambio, uh-huh. ¿pasaría del estatus que tiene ahora al de sacerdotisa? Yo creo que no. No he tenido yo una llamada para ser sacerdote y tampoco creo que sin los cambios estructurales que necesitamos ese clericalismo, ¿no? Que va unido, pero yo creo que está unido también a ese tema de la, diríamos, limitación de las mujeres, pero el clericalismo sería considerar, por ejemplo, que en una orden religiosa como la mía, que son los benedictinos y las benedictinas, su fundador, San Benito, no fue clérigo, no fue sacerdote. Y en cambio ahora, el superior de los benedictinos o el abad, tiene que ser necesariamente sacerdote, porque ¿cómo se introduce esa idea de que el poder toma de decisiones va unido a algo sacramental? Ahí tenemos que también crear una división, y teológicamente es muy importante separar el ejercicio del poder de lo que es la representatividad litúrgica sacramental. Uh-huh. No sé si me explico con esto, porque los franciscanos igual, ¿no? Los franciscanos tuvieron a San Francisco, que nunca fue sacerdote. En cambio, bueno, y tenían esa tradición de tener generales o personas que son las que detentan la máxima representatividad en su congregación, que tampoco no eran sacerdotes. Y eso, pues, recientemente ha habido una batalla, ¿no?, para que los franciscanos también tengan a alguien que sea sacerdote. Yo creo que esas son evoluciones teológicas hacia una especie de pirámide, ¿no?, de poder que son contrarias al Evangelio y que debemos rápidamente, pues, darles la vuelta. Pero solo pasará esto si entre todas y todos eso lo deseamos. Antes le comentaba que yo creo que el mismo caso de las mujeres en la Iglesia no es porque los varones no quieran, sino que yo creo que si la las mujeres de la iglesia quisiéramos, esto lo cambiamos en 24 horas. Bien. Yo le quería decir que todavía tengo impactado en mi cerebro, en aquel encuentro de la juventud. A mí me tocó ir a Madrid por otras razones, tengo familia allá, fui con mi esposa, mis hijos, tengo familia, pero estaba lo del Papa Benedicto en el encuentro de la juventud. Y allá por la Puerta del Sol, de repente me encontré con varios jóvenes, ¿verdad? Y uno se paró en la Puerta del Sol, hizo el saludo romano, nazi, de Franco, y gritó, ¡Viva España! No, dije, ámbale, esto... Ah, no, perdón, ¡viva el Papa! Perdón, discúlpeme, ¡viva el Papa! Pero haciendo así, la hacían. Y después ya indagando más, estaba ahí en la plaza reflejada el conflicto de los indignados. Ahí estaban en la plaza, en la Puerta del Sol, y por otro lado llegaban todos estos jóvenes, y no hubo un encuentro, no hubo un diálogo, hubo una división total. Yo le decía a mi esposa, pero si yo fuera Papa, yo los invito a estos muchachos a hablar con ellos, son jóvenes. Y no, los ignoraron por completo. Y un día llegó la policía y vámonos, barrieron allá. Fue espectacular, espectacular me refiero, fue muy llamativo. Todo eso se lo comento para que después de la pausa me pueda usted decir, bueno, ¿la iglesia con quién debe estar en este mundo? Yo digo que con todos. Decía la madre Teresa de Calcuta que este país era muy pobre. Decían, pero ¿cómo es Estados Unidos? Y no me refiero a la pobreza espiritual. Hay una frase famosa de ella. Pero otro dice, no, la opción preferencial por los pobres, etcétera. Y luego hemos tenido obispos y cardenales que están casados con el poder y los tenemos en México y los seguimos teniendo en grandes partes del mundo. Por ahí iría mi siguiente pregunta. Regresamos. Bien, aquí de regreso. Me quedé reflexionando con la hermana Teresa Forcades en torno a la tradicional de si la opción preferencial por los pobres, obispos que hasta en Latinoamérica traían placas de obispos, otros muy, muy orientados hacia el poder. Tenemos, perdón que se lo diga, pero tenemos en México al cardenal Norberto Rivera que lo invitaron a España y se lo llevaron a un bautismo o a una no sé qué, los ricos estos millonarios, entre ellos Slim. En fin, ¿con quién tiene que estar la iglesia de acuerdo al evangelio? Bueno, cuando hablaba de esto yo recordé un debate que estuvo en la televisión alemana ahora hace un par de meses y que el título era El capitalismo mata. Y eso era un título sacado de declaraciones del Papa Francisco, porque él dijo a sí mismo que este sistema económico mata, y ahí hubo un debate entre, bueno, pues el representante máximo de los benedictinos, un editor que le respondió desde un periódico que se llama el Süddeutsche, ¿no?, que es uno de los más importantes de Alemania, que dijo el Papa se equivoca al criticar el sistema capitalista. No es el sistema, sino que son las personas que abusan de él. Y en cambio, bueno, pues yo creo que el análisis que hacemos del sistema capitalista, si es un sistema que lo que dice es que el máximo beneficio es lo mejor que podemos hacer las personas para que la economía vaya bien, buscar cada uno su máximo beneficio, yo creo que este Papa tiene razón en criticarlo de raíz. Entonces, lo que ocurre es que mucha gente piensa, bueno, pero si no tenemos capitalismo, ¿qué tendremos? ¿Socialismo? ¿Vamos a tener una sociedad totalitaria? No. Yo creo que la alternativa es lo que debemos ahora ayudarnos los unos a los otros, es a pensar una sociedad donde haya respeto por la propiedad privada y por la iniciativa privada, claro, porque sin eso, claro, y sin la libertad esa básica, haremos una sociedad infeliz absolutamente, claro, pero en la cual no tengamos la posibilidad de acumular poder económico como hoy en día existe, para que ese poder económico esté por encima del poder político, porque entonces no tenemos democracia, entonces llamémosle otro nombre, pero la democracia quiere decir que nos regulamos y nos gobernamos de acuerdo a la voluntad popular. No puede ser que haya un poder económico capaz de coartar esa voluntad popular. Absolutamente claro, totalmente claro. Hijo, no quiero que el tiempo avance sin decir, a ver, rápidamente, yo voy a ir a escucharla, de plano voy a ir a escucharla porque me estoy quedando muy picado. Mañana sábado 15 de marzo, librería El Buen Pastor, 215 West Roskans Avenue en Compton, California. Esto va a ser a las 9 horas en inglés y a las 4 en español. Están solicitando $15 de entrada y $8 estudiante. Les repito, mañana, librería del Buen Pastor, 215 West Roskrans Avenue, Compton. Y en Baltimore, ¿cuándo va a ser en Baltimore? Esto es el martes, el día 18. En la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, la tierra de María, ¿no? Esto es en el 30 West North Avenue, Baltimore. 30 West North Avenue, Baltimore. Y ahí pueden llamar para información general al 443-602-7585. Repito, 443-602-7585. Eso será a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Es un tema más político. Cambio de hermana a doctora. Y le pregunto, ¿por qué usted sigue sosteniendo que las vacunas que nos anuncian, incluso en esta radio y por todos lados hay un anuncio que dice, es mentira, no es cierto, las vacunas son muy buenas, póntelas? Yo no me la pongo porque le creo a usted, pero ¿por qué son malas las vacunas? Bueno, yo de hecho voy a hablar con conocimiento pleno de causa solamente de dos de las vacunas. Una es la de la gripe y la otra, si tenemos tiempo, sería la del papiloma humano. Esta vacuna... ¿La de la gripe y la del papiloma? ¿La de la gripe que andan poniendo ahorita o cuál? Bueno, es todas las de la gripe. ¿Todas? Y especialmente cuando empezó la de la pandemia, esa de la gripe swine flu, ¿no? Que le llamaron. Entonces, ¿qué ocurre con esas vacunas? Bueno, pues lo mismo que con todo en ciencia. Ahora no hablamos de teología, hablamos de adiós la teología y tal. Por tanto, estoy hablando en ciencia, con la científica quiere decir doctora, que ahí no hay dogmas. En la teología tenemos dogmas porque la teología no viene de la razón. La teología viene de la revelación. Entonces, hay cosas que yo con la razón no le puedo hasta explicar cómo está Dios en un trocito de pan en la Eucaristía. Porque eso no es de la razón, eso es de la revelación. Y lo que se le tiene que exigir a la teología es, partiendo de la revelación, ¿qué consecuencias tiene eso para la vida humana? Y si son buenas, entonces ahí habrá un espacio para esa teología, ¿no? Pero ahora dejamos la teología, vamos a la ciencia. Y la ciencia no parte de la revelación, parte de la razón y actúa con esa razón desde el principio hasta el fin. Eso quiere decir que, en lugar de tener una postura dogmática a favor o en contra de una vacuna determinada o de las vacunas en general, mi postura con las vacunas en general es positiva. La idea me parece estupenda. Usted tiene un cuerpo que es susceptible a tener una infección y cuando ese cuerpo está sano y fuerte, le insinúa o le da la información al sistema inmunológico necesaria para que éste se prepare por si en el futuro tuviera esa infección. Parece espléndido como idea. Ahora vamos a analizar la práctica de eso. Y en la práctica tenemos que la vacuna de la gripe, está la normal, la que siempre se pone, que bueno, aquí en Estados Unidos especialmente se recomienda incluso a los niños pequeños y a toda la población en general una vez al año. Esa vacuna adolece de un problema, que es que los primeros estudios que se hicieron se demostró que reducía en un 50% la mortalidad en las personas mayores. Y eso es tan importante, esa reducción de mortalidad, que se incluyó esa vacuna en los calendarios vacunacionales y recomendaciones en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Luego ocurrió que hubo un análisis crítico de esos primeros estudios porque se razonó de la forma siguiente. Tenemos nosotros una mortalidad que cuando es máxima por gripe, afecta a las personas mayores en un 14%. Pregunta crítica es, ¿cómo puede ser que la vacuna de la gripe disminuya en un 50% la mortalidad si la mortalidad máxima por la gripe es un 14%? Eso querría decir que la vacuna de la gripe está haciendo prevención de las caídas con rotura de fémur, del infarto, por ejemplo, cerebral, de los infartos cardíacos. ¿Se entiende la cosa? No pega esto. No pega, entonces se revisaron esos estudios y se vio que había habido lo que se llama un viage, ¿no? O una... un viage en inglés. Una selección por población. Quiere decir que las personas que se pusieron en el estudio como vacunadas de la gripe, ese grupo de personas fuera de la temporada de gripe tenían también una mortalidad inferior a la del grupo de no vacunados. O sea, eso quiere decir que se tenía que repetir el estudio. Y ese estudio nunca se ha repetido a esa escala. Por tanto, tenemos aquí un déficit de información que le voy a suplir con algo que es, durante 3 años de los cuales se ha estado poniendo sistemáticamente la vacuna de la gripe, esa vacuna no acertó en ninguna de las cepas virales que contiene. Esa vacuna, saben ustedes, la hace el Instituto Pasteur en París y la hace evidentemente en febrero del año anterior. O sea, ahora ya están haciendo la vacuna de la temporada próxima. Porque claro, si no, no la tendrían preparada para cuando la necesitamos. Si esperaran a que estuviera la temporada de gripe y entonces la fabricaran, no podría ser. Por tanto, se hace con una predicción. ¿Cuáles serán los virus que van a circular en la temporada que viene? Y se hacen 3 virus para acertar mejor. Bueno, pues normalmente de los 3 se acierta al menos 1 o 2 y a veces los 3, pero hubo 3 años donde no se acertó ninguno. ¿Qué pasó esos años con la mortalidad de la gripe, que fue la misma? Bueno, pues ahí tenemos una evidencia científica para decir, óigame, si el año que esa vacuna no sirve para nada porque no acierta ninguno de los tipos virales que están circulando, ese año tendríamos que ver la mortalidad de gripe aumentar y eso nos daría una, diríamos, constatación de que el año que la vacuna acierta con las cepas virales está haciendo una labor. ¿Me he explicado con sí, eso? Sí. Le voy. No sé si la audiencia nos va siguiendo. Yo espero que sí. Están vale. tranquilos, o sea, escuchando. Estoy dando aquí como los datos en que se basa esto que sí. yo comento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? Deberíamos hacer lo que se llama un estudio prospectivo a doble ciego, uh-huh. porque el que se ha hecho, ya he comentado estos, diríamos, estudios críticos que lo invalidaron, para poder saber si realmente la población vacunada comparada con la no vacunada de la gripe, estamos hablando ahora, tiene una menor incidencia de esa enfermedad y una menor mortalidad. Hasta que no hagamos el estudio, esto es una, diríamos, decisión de salud pública que no está fundamentada científicamente. No, pues muy interesante. Yo nada más les comparto aquí a la audiencia, también a usted, que hace poco... Ahora, si me permite, sí. así cortito, pero esto es todo... Porque las vacunas, eso no se lo he dicho, pero tienen tres criterios, ¿no? Debemos valorarlas por el criterio de necesidad. ¿Se necesita o no? Hombre, pues una vacuna para la gripe estaría bien, porque la gripe afecta, ¿no? Claro. Y pierdes trabajo y pierdes, y la persona mayor a veces tiene mortalidad o los niños pequeños. Por tanto, en el tema de la gripe, la necesidad está clara. Luego viene la efectividad. Bueno, ¿funciona o no? Porque necesitamos una vacuna, pero no me vaya usted a dar una que no funciona, porque con esto solo gastaremos dinero, ¿no? Ya les he dicho que la vacuna de la gripe no está demostrado que funcione, y lo he comentado los motivos, ¿no? Uh-huh. Y luego aún hay otra cosa, porque a lo mejor la necesito y además ya me llegó el corte, hermana, pero la dejé ahí en que no ha demostrado que funcione. Engarrótense ahí y regresamos. Aquí de regreso con la hermana Teresa Forcades y la doctora en medicina Teresa Forcades. Estamos en la parte científica. Entonces hablaba usted de la efectividad y luego Exacto. pasaríamos a hablar de los efectos secundarios. Eso o de los riesgos. Criterio, ¿no? Hay tres criterios. Necesidad. ¿Es necesaria o no? Ya hemos dicho sí, la de la gripe. Sería necesaria. Segundo, ¿es efectiva o no? Pues ya he explicado por qué. Tendríamos que hacer más estudios para saberlo. Pero el tercer punto es, ¿y es peligrosa o no? Y la respuesta es que sí. Es que hay personas que tienen una enfermedad que se llama de Guillain-Barré, que es una parálisis. ¿Cómo se llama, perdón? Guillain-Barré. Sí, y eso es una parálisis ascendente progresiva, que deja paralizado y que es una de las consecuencias. ¿Y qué ha ocurrido? Yo lo he leído en casos claro, en el año 72 se paró la campaña de gente muy vacunación. Seria. Por tanto, eso es una consecuencia rara, pero si no tenemos demostrada la efectividad, entonces, ¿cómo me voy a poner yo a riesgo, aunque sea raro, de tener esa parálisis por algo que a lo mejor no hace nada? Porque le he contado los tres años donde esa vacuna no acertó ninguna cepa, no aumentó la mortalidad. Por tanto, quiere decir que en los años que acierta, tampoco hay variación, ¿no? Entonces, esos son los criterios, pero le quiero añadir algo, si me permite, que es cuando hubo la pandemia, ¿no? Esta de la swine flu, de la sí. gripe porcina, en el año 29, digo, en el año 2009, lo que ocurrió, y me gustaría analizar, ¿no?, con usted la audiencia, es lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud, ¿no?, la máxima entidad responsable de la salud del planeta, nos alarmó a todos sí. una alarma de nivel 6. Esto es el máximo nivel de alarma. Pero fíjese, la misma autoridad que nos alarmó a todos y nos dijo puede haber millones de muertos, cuando llegó octubre más o menos, hubieron unas noticias que decían a lo mejor no va a haber vacuna para todo el mundo. ¿Se acuerdan sí, de eso? Sí, eso lo dijeron, sí, ¿no? Sí, lo dijeron. Bueno, ¿y no... por qué a lo mejor no va a haber para todos? Porque la misma autoridad sanitaria que dijo, esto es, pueden morir millones de personas, le dio la patente de esa vacuna a 4 compañías farmacéuticas. Y como solo eran 4, a lo mejor no podían fabricar para todo el mundo. Eso es absolutamente absurdo. Todos los laboratorios del país tenían que estar fabricando vacuna. Yo me alegro que no lo hicieran, porque yo considero que esa vacuna tenía más perjuicios que no beneficios. Pero ahora me olvido de esta parte de crítica científica para centrarme en la crítica a la gestión política y a la gestión económica de ese problema. ¿Y ¿Se a entiende? La corrupción, usted bueno, ha claro, denunciado la porque, corrupción de las farmacéuticas. Porque dice alguien, pero ¿cómo puede ser que tengamos una alarma sanitaria mundial máxima, que nos digan que van a morir millones de personas, que luego no ocurrió, pero eso nos decían, sí. y que las mismas autoridades que anuncian eso permitan que los intereses económicos de 4 compañías farmacéuticas pasen por delante de esa muerte potencial de millones de personas? Eso es el sistema que yo creo que debemos cambiar. Una manera de funcionar así es contraria a la razonabilidad básica y a los derechos humanos básicos. ¿Cómo puede la autoridad máxima sanitaria del mundo hacer primar pasar por delante los intereses económicos de cuatro compañías que son de las que ganan más de todo el mundo, por encima, esas compañías tuvieron una patente, tuvieron una posibilidad de vender esa vacuna en monopolio y además la colocaron más cara que en ningún momento anterior de la historia. Y no solo eso, sino que cambiaron la fórmula de la vacuna para añadir, normalmente, como tenían que fabricar para tantos millones de personas, entonces cambiaron la vacuna, siempre tiene una parte que se llama el antígeno, que es el trocito de virus que va a servir para que el sistema inmunitario lo reconozca, y luego tienen una componente que se llama el adyuvante. Y eso es un irritante, diríamos, no específico del sistema inmunitario. Es una parte química de la vacuna. Bueno, pues esa parte química la aumentaron para poder tener menos del antígeno, que es la parte que cuesta más de fabricar. Para fabricar el antígeno de la vacuna viral necesitas 9 días, porque se tiene que incubar en un huevo de pollo, ¿no? En un huevo, y esperar a que crezca y luego se purifica. O si no, hay líneas celulares de células cancerosas, que quiere decir que se van multiplicando siempre, donde se cultivan esos virus. En cualquier caso, la parte del virus, la parte del antígeno, es la que cuesta más de fabricar. Bueno, pues se cortó esa parte para poner más de la parte química en específica. Con eso se provocaron efectos secundarios nuevos con esa vacuna. Y uno de los más graves es la narcolepsia. La semana pasada hubo en Londres 100 millones de euros de indemnización de la casa GlaxoSmithKline para las personas afectadas de narcolepsia, que es una enfermedad que cursa con pérdida de conciencia súbita. Tú puedes estar en medio de una entrevista, como ahora estamos, y de repente colapsarme por pérdida de conciencia si tuviera narcolepsia. Por tanto, una persona con narcolepsia no puede conducir, por ejemplo, porque se juega la vida, y no puede realizar ninguna otra, subirse a una escalera, cualquier cosa, porque puede ser varias veces al día que pierda súbitamente la conciencia. Y esa enfermedad, en Noruega, pararon la vacunación porque habían observado el aumento de esa enfermedad entre su población. Y eso fue porque cambiaron... ¿Qué tanto es verdad también su relación con Alzheimer en determinados... Bueno, eso es porque las vacunas, otro de esos componentes que estimulan el sistema inmunitario artificialmente es el aluminio. Entonces, el aluminio sabemos que es tóxico para el sistema nervioso central. Ninguna vacuna tiene una cantidad de aluminio que sea tóxica hasta el grado de poder distorsionar las capacidades cognitivas de una persona. Pero si se coloca la vacuna año tras año, podemos encontrarnos con población mayor de 65 años, que a los 65 empieza con la vacuna, se va acumulando mercurio, 65, 66, 67, 68, a los 74 tiene Alzheimer el abuelo o la abuela. Bueno, ¿cuál es la proporción de ese Alzheimer causado? Pero luego va uno con los médicos, porque yo les he dicho, ¿ustedes no saben quién es Teresa Forcades? No. Miren, les digo, es una monja que además es médico, y dijo, bueno, que se dedique a lo suyo y que nos deje a nosotros en paz. Usted no ha dicho que tengo, bueno, soy médico, hice la especialidad de medicina interna, pero luego realicé el doctorado en salud pública. Y esto lo hice siendo ya monja en el monasterio, por tanto, lo que conjuga, bueno, mi caso es una formación que me da la capacidad de analizar en profundidad esos artículos y publicaciones que demuestran la eficacia o no de las vacunas y de los medicamentos en general, junto con una independencia en este momento del sistema sanitario. O sea, yo no me juego mi trabajo si yo digo según qué cosas. Y yo creo que por eso puedo hablar de temas que muchos médicos conocen y a veces no exponen. Y el negocio que hay detrás de todo eso, sí, ¿no? Claro. Como tal. Por eso he explicado el tema de esto, de la pandemia, que les dieran en patente a cuatro compañías, con lo cual, por ejemplo, lo de la pandemia, lo acabo de explicar, hubo la ministra de Salud Pública, o la ministra de Salud Polonia, que se llama Eva Kopacz, ella dijo que en su país no iban a comprar esa vacuna. Y no la compraron. Y no la compraron. O sea, en Polonia no hubo ni una dosis de la vacuna. ¿Y cómo fue la mortalidad por la gripe en Polonia? Pues la misma que en los otros sitios. Bueno, ¿no es eso una demostración? Y Eva Kopacz dijo, no lo voy a comprar porque las compañías farmacéuticas nos obligan a los gobiernos a firmar una cláusula que dice, como hemos hecho un experimento en esta vacuna y hemos puesto más parte química y menos antígeno, no sabemos qué va a pasar. Si hay efectos secundarios, el gobierno va a pagar, no nosotros. Y eso es lo que ha pasado ahora en Inglaterra. Está pagando el gobierno, no están pagando las compañías. No están pagando las eso compañías. Eso se llama privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Las ganancias, socializar las pérdidas. Regresamos con Teresa Forcades, interesantísimo, verdaderamente. Quisiera que tuviéramos 4 horas, pero no se puede. Regresamos. Y pues aquí estamos de regreso. Me decía la hermana Teresa Forcade que se quedó pendiente que usted quería decir dos cosas. Uno del papiloma humano y de... Bueno, porque hablamos de esta vacuna de la gripe, pero también está la vacuna del papiloma humano contra el virus del papiloma humano. Y esta que se da a las muchachas pues de 11 años, creo que en este país como en España, es a las 11 años que se recomienda y se vacuna en las escuelas incluso. Y esta es otra vacuna que al estudio científico de esa, diríamos, recomendación para vacunar, nos da una balanza donde los riesgos superan a los beneficios. Es fundamental que las mujeres sexualmente activas tengan un control cada 2 años, por ejemplo, cada 3, de la citología vaginal, para ver si hay algún tipo de cambio que pueda pedir una intervención para evitar que se llegue a tener ese cáncer. Cuando eso se realiza, es el test de Papanicolaou. Ahí no hay mortalidad por el cáncer de cuello de útero. Donde hay mortalidad es cuando la población no tiene acceso a esas revisiones ginecológicas. Por tanto, si se vacuna con una vacuna que tiene efectos secundarios graves y ha habido más de 28 niñas sanas muertas por esa vacuna. Más de 28 niñas sanas muertas previamente muertas por la vacuna. Entonces uno dice, bueno, con los millones de dosis que se han puesto, eso es muy poquito. Bueno, si le toca a su hija, eso no es muy poquito. A usted se le muere la hija o le queda paralítica por los efectos secundarios de la vacuna. Si tenemos, como le digo, en este caso sería una vacuna que no es necesaria para la población general, que tendría que buscarse a qué grupos poblacionales afecta ese cáncer y entonces hacer un tratamiento para esos grupos, pero nunca promocionar la vacuna de forma masiva como se está haciendo, porque se pone a riesgo la vida de niñas que nunca hubieran muerto de este cáncer y habrán muerto a los 13 años. Y de esto precisamente va a hablar en Baltimore, ¿no? En la ciudad de Baltimore, en 30 West North. No, esto es por la tarde, o sea, esto es en John Hopkins, pero lo de la tarde es tema más social, político. Este va más social. Ah, entonces el otro va a ser en el John Hopkins. Sí, exacto. Hospital de fama internacional, ¿no? O sea, que es el próximo martes también. También, es por la mañana a las 12 y lo otro es a las 6. Bueno, para las personas que nos estén escuchando por allá, ya saben que la pueden escuchar. Y acá, el día de mañana, sábado, 15 de marzo, librería El Buen Pastor, 215 West Rosecrans Avenue, Compton. A las 9 horas en inglés y a las 4 en español, $15 entrada, $8 estudiantes. Y para acabar con el tema médico, pues vamos a acabar con comentamos el tema del colesterol. Para yo le estaba diciendo aquí en la pausa que mi médico me dijo, no, tú siendo diabético tienes que tomar, pero resulta que alguien me dijo, entonces le pregunté y me estaba usted diciendo. ¿Verdad? Exacto, que aparte de opiniones pues que puedan ser basadas científicamente, pero no aceptadas por la comunidad médica en general, esta que ahora voy a decir sí es aceptada y por tanto ya es la recomendación oficial para la, diríamos, ingesta de medicamentos para el colesterol, que nunca se debe hacer en prevención primaria. Esto quiere decir una persona que tenga el colesterol alto, aunque lo tenga muy alto, pero que no haya sufrido ni infarto de miocardio, ni accidente vascular cerebral, o sea, ninguna de las consecuencias del colesterol alto. Eso, tomar medicamento cuando no se ha sufrido enfermedad a causa del colesterol, se llama prevención primaria. Pues bien, en los casos de prevención primaria es perjudicial tomar ese medicamento, porque los efectos secundarios son más importantes que la posible prevención. Los casos de prevención secundaria, es decir, si la persona que nos está escuchando ha tenido infarto o ha tenido accidente vascular cerebral, eso ya debemos estudiar caso por caso. Pero si la persona que nos escucha dice, no, yo nunca he tenido eso, no, solamente en la analítica me sale el colesterol alto, pues sepa que tomar ese medicamento es más riesgoso para usted que no dejarlo. Bueno, yo desde luego quiero decirle a las personas que de esta entrevista no quiero que se desprenda ningún tipo de sugerencia de mi parte o suya, ¿verdad? Allá cada quien en lo que, pero me parece muy importante. Yo por lo pronto no me voy a tomar el medicamento. ¿Sí? Me voy a seguir con mi toronja porque me prohibieron tomar toronja. No, lo que sí puede servir este programa es para que la gente pues escuche esa visión crítica, entonces busquen información y sean copartícipes, ¿no? Entonces cerramos con la parte de lo científico y pasaríamos a qué parte, qué otras de las áreas son de las que más les interesa estar aquí. Por ejemplo, ¿está usted en una ciudad donde hay un gran debate? Un gran debate sobre reforma migratoria, no reforma migratoria, migración, gente que viene de El Salvador, tiene que cruzar México. Usted seguramente conoce la problemática, millones de seres humanos que están aquí sin documentos, en fin, y posturas que a veces uno plantea, incluso que trata uno de plantearlas, pero en esto de la religión, del catolicismo, acuérdense que los nazis, yo siempre les digo aquí, traían en su hebilla, God mit uns, sí, Dios sí está con nosotros, y los grandes dictadores, Dios está con nosotros, y los grandes bombardores de niños inocentes, Dios me ilumina y Dios me dice que hay que actuar así. Entonces hay una gran manipulación del asunto religioso y cada quien acomoda lo religioso para tremendas cosas. Pero, ¿Qué nos dice el Evangelio de la problemática del ser humano inmigrante, migrante? Bueno, teniendo en cuenta que usted es una persona muy consciente de las estructuras mundiales económicas que causan el problema. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de por qué, cuando antes he hablado de esa necesidad de buscar entre todos una alternativa humanamente satisfactoria, pero no con ese contexto capitalista que tenemos ahora, pues el ejemplo me lo pone en bandeja, porque el capitalismo habla de libertad, ¿no? Si fuera el representante de la libertad, yo sería capitalista, porque yo estoy por la libertad de las personas y yo no también. Creo que yo se tenga que someter a nada, y además es que no acepto que sea contrapuesta a la igualdad. Queremos las dos cosas, libertad, igualdad, ¿no? Pero no una a costa de la otra, como los dos grandes sistemas de la Guerra Fría nos decían, ¿no? No, yo creo igualdad y le voy a sacrificar a usted la libertad. Y el otro nos dice, no, yo quiero libertad y le voy a sacrificar la igualdad. Pues no, yo quiero libertad e igualdad, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y para que se entienda que eso es posible, se debe de entender que ese sistema que nos habla de libertad en realidad no lo representa, porque si lo representara, ya le digo que yo estaría con eso. ¿Y por qué no lo representa? Bien, hablamos de libertad de mercado, ¿no? Y libertad de mercado en la práctica del mundo actual significa empresas que pueden desplazarse por todo el mundo globalizado cada vez con menos trabas, y trabajadores y trabajadores que cada vez tienen más trabas. Es que no forman parte del sistema económico del mercado. Eso es fundamental para la ley de la oferta y la demanda. Entonces no tenemos libertad. Tenemos libertad para algunos, cada vez menos, porque se concentra el capital y el poder este económico, pero tenemos para la mayoría menor libertad. Por eso no me gusta a mí el sistema, no porque yo no esté a favor de la libertad. El caso que ahora tengo más reciente fue el 6 de febrero, o sea, hace justamente un mes, en España. Entran por Melilla, ¿no? Por Ceuta y Melilla, hubo un tiroteo contra inmigrantes que vinieron 300 que intentaron entrar por la frontera. A 100 los pararon la policía de Marruecos, los otros 200 la Guardia Civil. La voy a detener ahí. La Guardia Civil. Nos quedamos en la Guardia Civil narrando esto que ha ocurrido allá en España en torno a la migración. La otra Tijuana. La otra Tijuana, sí, podríamos decir, claro, aquí. Tenemos una valla ahí con cuchillas. Con cuchillas y sí, todo. Sí, ahora pusieron cuchillas para que la gente que intente pasar se raje. Bueno, entonces regreso pues con usted para terminar con el último. Ah, ¿no? ¿No? Ah, continuamos, ¿verdad? Continuamos, perfecto. Entonces nos quedamos justamente que estábamos haciendo este paralelismo, ¿no? Migración, y usted estaba narrando lo que pasó en España. Lo que pasó este día 6, decía, 300 inmigrantes, fueron 100 parados en la frontera por la parte marroquí, pero luego estos 200 estaban llegando con neumáticos a nado, pues para pasar ese espolón, y ahí empezó la Guardia Civil a disparar balas de goma, pero con las cuales pues hacían tajos que abrían la cabeza o dejaban los brazos paralizados para que no pudieran nadar bien. Murieron 13 personas. 13 personas. O sea, balazos, de estos balazos de bala de goma. Y bueno, además hay un derecho asilo que tú tienes que, cuando te llega un inmigrante o un, diríamos, una persona buscando asilo a tu país, tú tienes que estudiar el caso. Esto es según la ley internacional y también la ley española. Tienes que decir, a ver usted, por qué ha llegado, y si es un caso que pide asilo, tiene protección, tiene unas leyes. Y había en ese contexto una violación clara de la legislación, no solamente internacional, sino también española. Pues eso es un caso que acaba de ocurrir y que los colectivos que se preocupan por los derechos de los inmigrantes están intentando pues poner encima de la mesa, porque la inmigración se criminaliza. O sea, una persona que va a buscar asilo a otro país, eso, ¿por qué el derecho internacional lo ha reconocido? Pues porque hay personas que son perseguidas en su país o personas que en su país no tienen la posibilidad de prosperar económicamente. Entonces, tanto si es por cuestión de intentar buscar un trabajo como por cuestión de protección ante persecución política, hay una legislación internacional que se lo protege. Y yo creo que es fundamental, usted me preguntaba por el Evangelio, fundamental con el Evangelio en la mano, pensar que las fronteras no pueden ser nunca contrarias a la dignidad de las personas, que las fronteras son, pues quizá algo que puede ser interesante establecerlo en un momento dado para coordinar o regular mejor, pero nunca a costa de las vidas humanas. Eso, defender una frontera con pistolas, eso se convierte en una violación de los derechos humanos. Mire, Jesús decía, la ley está hecha para las personas, claro. No las personas para la ley. No las personas. Yo estoy a favor de la ley porque creo que tiene que ayudarnos, claro. Pero cuando está para las personas, no precisamente para lo contrario. Fíjese, no sé qué tanto está enterada de un tratado de libre comercio que acaba de cumplir 20 años entre México, Estados Unidos y Canadá. Porque ahora se está negociando el tratado de libre comercio con Europa. Con Europa y otro también, claro. el TPP, este, Trans-Pacific Partnership. Pues y eso es el TAFTA, ustedes tienen el NAFTA, ¿no? Sí. North Atlantic Trade, sí, Free Trade Act or Area. Y ahora es el TAFTA, que es el Transatlantic Free Trade Area. Bueno, pues con ese TAFTA lo que se está haciendo es lo que antes le comentaba, que el poder económico esté por encima de los gobiernos, puesto que el New York Times, el día 13 de diciembre, publicó un artículo que pueden buscar también los que nos escuchan, que decía literalmente, el país de Namibia, en África, pasó una ley en 2010 para intentar regular el consumo de tabaco que estaba aumentando entre su población adolescente, sobre todo las mujeres. Bien, pues esa ley, que es del año 2010, nunca se ha podido aplicar. ¿Y por qué no? Porque Philip Morris y grandes tabacaleras denunciaron al gobierno de Namibia. A ver, espera un momento. Namibia es un país libre, ¿no? Es un país democrático. Tiene su parlamento. ¿Cómo puede una compañía privada denunciar al parlamento de un país que pasa una ley buena para ese país? Bueno, pues pueden ver afecta a sus intereses. De esos tratados. De eso pues, se trata. De eso, de, se y de trata eso les, de que le canso aquí de estarle diciendo a la audiencia, eso va a pasar con el TPP que el presidente claro Barack que va a pasar, Obama porque está negociando con 12 países, Chile, Perú, México, claro, por creo eso que ya se sumó Colombia también, otros países, ¿no? Eso están haciendo. Y además no, eso no se legisla porque cuando se hace ese, bueno, y esos tratados empezaron con la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Sí. En el año 94 se fundó. Bueno, fijémonos también, ¿por qué he dicho yo que el capitalismo no es el defensor de la libertad? Lo he dicho porque el año 89 cae el muro de Berlín. Por tanto, ya no tenemos más Guerra Fría, ya no tenemos dos sistemas. Tenemos capitalismo neoliberal, salvaje, que se extiende por todo el mundo, con eso que llamamos la globalización. Bueno, pues, en plena etapa de expansión del capitalismo, en esa etapa se crea la OMC, Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? ¿Para organizar qué? Que no tenemos mercado libre en el capitalismo. No, va a ser un mercado que prevé que si no se organiza con esos tratados de libre comercio, va a afectarse los intereses del gran capital y, por tanto, regula el capitalismo que tenemos, regula de forma severa, pero regula en función de unos intereses y en contra de otros. Y eso es un ejemplo paradigmático, porque no solamente es el pequeño estado de Namibia, Canadá, desde que se hizo el NAFTA, en Canadá no ha habido ni una sola ley favorable al medio ambiente que no fuera denunciada por alguna compañía norteamericana, estadounidense sobre todo, que afectaba sus intereses. Pero ¿cómo somos capaces en democracia de dotarnos de un tratado que nos va en contra de nuestros intereses democráticos, que le va a dar a unas compañías el derecho de impugnar una ley que hace un parlamento de un país si esa ley le afecta a sus intereses privados? Una compañía, eso es una locura. Es como si tú tienes un grupo, lo que sea, ¿no? Una familia, de una escuela, de una comunidad, y le das a la persona más rica el derecho de decir, no, eso no pueden hacerlo porque va contra mis intereses. Pues es imposible la redistribución de la renta, va a ser imposible con esa, diríamos, tipo de tratados o legislación. Entonces, el New York Times, en el 13 de diciembre, la noticia era que de esos tratados se habían firmado más de 3.000 desde el año 94. Algunos bilaterales, algunos multilaterales. Y además, esto es el diario The Guardian de Inglaterra. Y también en Francia los grupos están cada vez más concienciados contra estos tratados de libre comercio porque lo tienen todo menos libre, ¿no? Esto es un tratado realmente de una poder económico que se va colocando por encima del poder político. Déjeme que entre una voz de las personas que han estado esperando. Vamos a ver si se mantiene la línea temática, pero lleva una hora 28 minutos esperando Héctor de Inglewood. Le suplico, Héctor, que sea breve y sobre todo que le haga una pregunta a la hermana. Madre, hermana y colega, Teresa. Sí. Usted me recuerda a la memoria de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Y de Juana de Arco. Sí. Ah, bueno, que yo le recuerdo, pues vaya un honor. Y le hago una pregunta. Dígame. Yo soy originario de la región de Quetzalcóatl, donde recordemos lo que decía John Einstein, la religión del futuro será una religión cósmica donde el hombre es cada vez más irrelevante. Y mi pregunta se llama la zona pelúcida y la Inmaculada Concepción. Una niña bonita se asoma a su balcón desde el barrio gótico danzando la sardana. Ella me pide el alma, yo le doy el corazón. Ella me pidió mi alma y yo le dije, sortida, adiós. Bueno, muy bien, gracias Héctor. ¿Algún comentario, hermana? Bueno, nada, que me parece un poema bonito, Héctor, y que, bueno, en ese sentido, no sé si usted quería hacer una pregunta más concreta. Hubiera sido interesante. Si quieren, al regresar, ¿quién anda por ahí? Jorge de Los Ángeles, a ver si hace alguna pregunta concreta sobre lo que se escucha. Vamos a hacer ese ejercicio. Bien amigos, estamos de regreso. Este es el último bloque. Hay muchas personas esperando hablar, pero voy a pasar una llamada más y después voy a tener que seguir con la hermana para las conclusiones. Jorge, adelante. Ojalá sea breve, por favor, y que sea una pregunta. Sí, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Ya que estaban hablando acerca de la inmigración, pues a ver si puedo juntar un poco con lo que estaba hablando la hermana. Estamos ayer la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, en vez de aprobar la reforma migratoria, ¿verdad?, que podría parar las deportaciones de millones de indocumentados, prefirieron aprobar la proposición 4138, que básicamente trata de restringir e incluso enjuiciar al presidente por usar su discreción ejecutiva, que él ha tomado, como por ejemplo la acción diferida de los Dreamers. Ahora, una minoría de 5 demócratas votaron a favor de esta proposición. Pero hazle la pregunta, por favor, por concreta. Bueno, la pregunta concreta es de que aquí en Estados Unidos, los que están bloqueando la reforma migratoria son los republicanos. Sin embargo, la gente, de una manera absurda, incoherente, le echan la culpa al presidente. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta sería, si no te va a cortar. Hay que respetar cómo los procesos para cambiar las leyes en cualquier país del mundo, madre. Okay. Bueno, claro, lo que nunca voy a defender es que las leyes, ya lo he dicho antes, estén por encima de las personas. Lo que sí defiendo es que haya una ley. Entonces yo desconozco todos los detalles de lo que ahora me cuenta de Estados Unidos, pero le puedo poner como ejemplo lo que está ocurriendo en España, que es que hay unas reivindicaciones de base para cambiar la Constitución, y yo creo que evidentemente si hay una petición mayoritaria para un cambio de Constitución, entonces lo que se debe hacer no es respetar la Constitución, sino cambiarla, porque si no tendríamos una Constitución por encima de la voluntad popular, y a eso ya no le podríamos llamar democracia. Ustedes aquí en Estados Unidos, si tienen una voluntad popular que es contraria a alguna ley de las que tienen aprobadas, evidentemente tienen que dar paso a esa voluntad popular. De lo contrario, pues el único sistema de tener un Estado de Derecho es pues que esa ley se respete, porque si no estaríamos en un Estado que no respetaría ese principio democrático básico. Bien. Elías, vas a ser el último, pero por favor sé muy breve, si no te voy a tener que cortar. ¿Quieres hacer una pregunta? Adelante. Una pregunta, bueno, a ver cómo me explica sobre perdón, no se me olvidó el nombre, ¿no? Pero digo, creo que han hablado de todo menos de la predilección, ¿no? De la iglesia, ¿no? Lo que debe ser la predilección de la iglesia, o quién debe ser la predilección de la iglesia, y que fue Cristo también quien tuvo esos predilectos, ¿no? Que son nada más y nada menos que los pecadores. Creo que se ha hablado mucho de los pobres. ¿Cuál es tu pregunta? No entiendo tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Te di chance de que hicieras una pregunta porque no quiero que te sientas discriminado, porque sé que tus preguntas normalmente no me parecen correctas ni bien planteadas. Haz una pregunta, por favor. Bueno, ok, una pregunta. Okay. Creo que ella no se encuentra totalmente en comunión con las enseñanzas de la iglesia. ¿Cómo se puede llamar a alguien así católico si no se encuentra cumpliendo con esa condición de aceptar íntegramente la doctrina de la iglesia en todos los aspectos? Ok, gracias por tu pregunta. Gracias. A ver. Bueno, yo antes ya hablé de la jerarquía de verdades. Entonces, ante esa jerarquía tenemos en la Iglesia Católica el criterio de lo dogmático. Yo con los dogmas de la Iglesia Católica estoy de acuerdo absolutamente. Y luego hay no solamente el derecho, sino la responsabilidad de cualquier creyente, especialmente del teólogo o la teóloga, de disentir humildemente pero críticamente con aquellos aspectos no dogmáticos que parezca que deben evolucionar. Por ejemplo, hace no mucho la Iglesia Católica aún defendía la esclavitud como algo querido por Dios. Digo hace no mucho porque tenemos homilías de finales del siglo XIX donde eso se defiende. Ahora ya no hay ningún católico, creo, que eso lo defienda. Por supuesto no lo defiende el magisterio. No hace mucho que la Iglesia Católica, hasta el Vaticano I, decía el sistema de gobierno ideal, el mejor, es la monarquía absoluta. Y esto, como lo dijo en el Vaticano I, prevaleció hasta el Vaticano II. Hoy en día eso no lo dice la Iglesia Católica. Y esos cambios, por ejemplo, en Mariología, ¿no? Hubo muchos siglos desde que San Francisco empezó a hablar de la Inmaculada Concepción, la Iglesia, en su representatividad oficial, lo negaba. Y hay una teóloga del siglo XVII, que es María Jesús de Ágreda, que fue puesta en la lista negra, en el índice, los libros prohibidos, porque defendía la Inmaculada Concepción. Y en el siglo XVII, cuando ella escribió, eso no era un dogma aún. Por tanto, la evolución en la Iglesia Católica es una realidad y yo creo que es muy importante que cada uno, ya le digo, con humildad juguemos nuestro papel, que es un papel de decir honestamente lo que se piensa en materias no dogmáticas. Bien, pero para Elías ya está usted juzgada. Usted no debiera ser... No, que a lo mejor ahora le he convencido. No, yo nunca le he podido convencer de nada. Pero les doy chance de que llamen. Bueno, madre, pues sus conclusiones, lo que usted le quiera decir de su inspiración, pues, a la audiencia. Yo le agradezco en verdad muchísimo que haya venido a este espacio. Podríamos hablar muchísimo. Ojalá las personas... He puesto en mi página de Facebook, es la página de usted, que también se las puedo decir. Hugo, ¿me las soplas? ¿Qué es este? Teresaforcades.com, así de sencillo, o sea que www, eso me dicen, ya no lo digas, eso ya es de ancianos. Entonces, teresaforcades.com, para sonar moderno. Ahí la pueden encontrar, y les repito, el día de mañana, sábado 15 de marzo, librería El Buen Pastor, 215 West Roscans Avenue, Compton, California, a las 9 de la mañana en inglés y a las 4 de la tarde en español. Yo voy a estar ahí, en alguna de las dos, pero seguro, no, yo creo que a la de la tarde en español, sí. Entonces, conclusión. Bueno, para mí lo más importante, ¿no? Así como para concluir, es esa sensación de que hay alternativa a la realidad que en este momento nos rodea a nivel socioeconómico sobre todo, porque yo creo que la mayoría de personas, ciertamente en España que estamos en una gran crisis, me parece que también en Estados Unidos, no creen que el sistema que tengamos sea un sistema justo, pero a veces sí se creen que no hay alternativa, que la alternativa sería peor. Por tanto, para mí es muy importante animarnos a todos y a todas a que entre todos construyamos o nos quitemos un poco la venda de los ojos, porque, bueno, si tengo un minuto, creo que sí. Lo podré decir en un minuto, ¿no? Hay un tema que es que los profetas del Antiguo Testamento iban a las sociedades circundantes y les criticaban, ¿por qué? Porque les criticaban la idolatría, y eso era... Ustedes cogen un trozo de madera, la tallan, ¿no? Se hacen una talla de madera, y eso que han hecho con sus manos, eso es la crítica al fetichismo, ¿no? Uh-huh. Eso que han hecho con sus manos, ahora lo colocan en un pedestal, se arrodillan delante y permiten que eso les exija sacrificios humanos, ¿no? Eso es la crítica a la idolatría. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que Marx en sus estudios económicos cogió y dijo, eso es lo que estamos haciendo hoy en día con el sistema económico. Uh-huh. El sistema económico, el dinero, ¿quién lo ha hecho? Lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pues se acabó el tiempo, madre. Lo ponemos en un pedestal, nos arrodillamos y permitimos que nos exija sacrificios. Exactamente, humanos. Ya no nos hincamos ante Dios, pero nos hincamos ante el dinero. Eso es, como si hubiera caído del cielo, y no, lo hemos construido entre todos. No digo yo que sea fácil, no voy a decir que sea fácil, pero posible, si nos creemos que no es posible cambiar eso, es que estamos idolatrando. Le agradezco muchísimo. Gracias, Roberto Ticona. Les espero el próximo lunes si desean. De lo contrario, tranquilos. Buen fin de semana.